alcanza la conexión, ¿cierto? La inmediación. Esto está contemplado, perdón, para partir bien. Ah, disculpen, voy a partir la clase aquí también porque se me olvida todo esto, voy a partir la clase donde corresponde. Que es. ¿A dónde quedó esto? Aquí parece que está. Aquí. Iniciar la clase. ¿Cuántos alumnos están aquí? 10. Ay, no se van a salvar de que sea oral todo esto, ¿eh? ¿Cómo? El examen. Mejor así, profe, porque. Vayan mejorando así el examen. Así no nos hacemos las dos. Es que cuando son pocos alumnos, la universidad está pidiendo que sean todos orales los exámenes. Pues salimos premiados. Sí, pero es mejor, pues sí. Pero sí, esa es la idea, pues es mejor. Ah, pero usted dice que es mejor, pues, sí, pues según sí. El ojo que lo vea. Ya, entonces, lo que nos dice el. Anda, aquí esta cosa tiene. Aquí está esto, ¿no? Sí, esto. Están abiertos una montonera de páginas aquí. Que ahí tenemos la asistencia y aquí tenemos. Abramos la de nuevo. ¿Qué es lo que nos dice? O ustedes me van ayudando. ¿Ustedes tienen la ley de tribunal de familia? Que en materia complementaria. Acá su compañero acá lo tiene. Iba a traer mi libro que le mostré y así no lo mostré. Por favor, si puede leer usted, señor, el artículo número 12. Para que entendamos el principio de la inmediación, que es el primero. Artículo 12. Inmediación. La audiencia y diligencia de prueba se realizarán siempre con la presencia del juez, quedando prohibida bajo sanción de nulidad la delegación de funciones. El juez formará su convicción sobre la base de las alegaciones y pruebas que personalmente haya recibido y con las que se reciban conforme a lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 61. Ya. ¿Qué significa eso? Significa de que aquí nos vamos a encontrar con uno de los principios rectores del procedimiento de tribunales de familia, la inmediación, es decir, la percepción que el juez toma directamente de las audiencias, y especialmente lo que dice en relación con las pruebas, a eso se refiere. O sea, todas las diligencias probatorias se tienen que realizar frente al juez, en presencia de él. Porque el juez necesita tomar contacto directo de la prueba que se rinda. Esto es propio de los procedimientos reformados. No solamente lo vamos a encontrar aquí en familia, sino que lo vamos a encontrar también en materia penal y en materia laboral. ¿Ya? Directamente. Y es tan importante eso, porque esa es una garantía que se les da a los justiciables, que el juez está ahí presente cuando están rindiendo su prueba, tratando de provocar el convencimiento en el juez de lo que usted quiere alegar. Y es tanta la relevancia que si no se cumple, vamos a quedar sancionados, no nosotros, sino que el procedimiento va a quedar sancionado con la nulidad. Es decir, ¿por qué habla de la delegación de funciones? Porque yo podría decir perfectamente, como ocurre en materia civil, que la testimonial la tome. ¿Quién la toma en materia civil la testimonial? Receptor. El receptor judicial, que es un funcionario auxiliar de la administración de justicia, no es el juez. O la absolución de posiciones, que es una prueba confesional propia, ¿cierto?, del sistema civil, que también, ¿quién la toma? El receptor judicial. Cuando ustedes vayan a ver, los que ya pueden tramitar, ¿cierto?, porque ustedes pueden ya tramitar, porque ya tienen cuyo postulante, pueden tramitar en materia civil. Y la tramitación que hacen en materia civil tienen que haberse dado cuenta de que quien toma la testimonial, quien toma la absolución de posesiones, es el receptor judicial y no el juez. Aquí estamos delegando funciones en otra persona. Por ejemplo, también el juez podría decir que en aquellos tribunales que en un principio vimos, ¿se acuerdan? Esos tribunales que está el juez y tiene su secretario, como los juzgados antiguos todavía, los juzgados civiles todavía tienen un juez y secretario. Decirle al juez, ¿sabe qué? Toma tú la testimonial y yo tomo otras pruebas. Delegación de funciones. ¿En qué otro caso encontramos delegación de funciones? Para que ustedes vayan viendo los ejemplos que les estoy dando. Por ejemplo, en los exhortos. En los exhortos. Que es una delegación de funciones que hace un juez para que se lleven en presencia de otros jueces de otra jurisdicción determinadas diligencias probatorias, entre otras cosas. Me explico. Los jueces solo podemos ejercer jurisdicción dentro del territorio jurisdiccional que la ley nos encomienda, nos autoriza. Yo como juez de Talcahuano solo puedo cumplir diligencias dentro de mi territorio jurisdiccional. Entonces, si quisiera rendirlas en el territorio jurisdiccional de otro juez, de otro tribunal, tendría que hacerlo a través de exhortos, que son llamamientos, son comunicaciones que hago yo, por ejemplo, al tribunal de Valdivia, para que en ese tribunal pueda rendirse algún tipo de prueba. Pero eso está prohibido para los jueces de los tribunales reformados. Solo se permite en los tribunales, en determinados tribunales, entre ellos los juzgados civiles. Por ejemplo, si el juez civil de aquí de Talcahuano se le pide tomar la declaración de dos testigos que viven en Valdivia, el juez de Talcahuano deberá remitir un exhorto, que es una comunicación por escrito, delegándole funciones al juez de Valdivia para que allá le tomen la declaración testimonial. Perfectamente permitido, porque ahí en el procedimiento civil no existe este principio de la inmediación. Existe, pero así como muy limitado. Pero nosotros es importantísimo. Entonces, en tal nivel de que si yo llego a hacer eso en un juzgado de familia, va a quedar sancionado con la nulidad. ¿Me entienden? Entonces, reiterando, todas las diligencias probatorias se tienen que realizar en presencia del juez. Y si yo delego, la sanción es la nulidad. Este artículo después nos vamos a acordar de la nulidad que queda aquí, ¿eh? Más adelante lo vamos a ir cada cierta cantidad de tiempo, vamos a ir viendo otra materia y vamos a volver a tocar esto. Ahora, esto tenemos que relacionarlo con el artículo 61 de la ley 19.968. Este artículo 61 de la ley 19.968 se refiere a la audiencia preparatoria. Resulta que la ley de tribunales de familia autoriza a que en la audiencia preparatoria, excepcionalmente, perdón, para que no nos olvidemos, ¿entienden ustedes que el sistema procesal de familia, en general los laborales y los penales, se componen de dos audiencias, una preparatoria y una de juicio? Procedimiento reformado. Procedimiento reformado. Es decir, en esta audiencia preparatoria, como dice la expresión, ¿cierto?, se prepara el juicio oral, donde ustedes, en ese juicio oral, rendirán su prueba. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley? Esto también está permitido para los tribunales orales, para los juzgados de garantía, perdón, y para los tribunales laborales. En la audiencia preparatoria, ustedes pueden rendir prueba, excepcionalmente, es muy excepcional. Y la doctrina lo denomina prueba anticipada. Ese es el nombre que utiliza la doctrina, la prueba anticipada. ¿Qué es lo que quiere decir? Que yo en esta audiencia podría rendir prueba. si me autoriza el juez, lógicamente. ¿En qué casos, por ejemplo, excepcionales? Por ejemplo, la prueba testimonial. Puede ocurrir que un testigo que usted tenga se tenga que ir fuera del país, o una persona que tenga que entregar un testimonio importante esté enferma, y puede que por alguna razón muy calificada no pueda ir el día de la audiencia de juicio. Entonces, para evitarnos que se pierda esa prueba que puede ser fundamental, la ley dice, puedo tomarla en la audiencia preparatoria. ¿Qué es lo que nos dice la ley? Como les dije anteriormente, se puede. ¿Pero la parte de la ley no es cierto? La puede pedir, claro, normalmente la parte. Acuérdense que normalmente todo este sistema es dispositivo, vamos a ver, en materia probatoria. Si bien en materia de tribunales de familia el juez tiene facultades probatorias, pero está prácticamente entregado más bien a las partes. Todo depende del juez, criterio del juez. Entonces, resulta que al rendirse esta prueba en la audiencia preparatoria, la ley nos dice que la prueba, nos lo dice de esta forma como lo voy a decir yo, pero para que ustedes me entiendan, la prueba viva va a radicar el conocimiento de esa causa en el juez que la tomó. ¿Cuál es la prueba viva que le denomina la doctrina? Se le dice prueba viva a la que consiste la declaración de testigos, la declaración de parte o la prueba pericial cuando el perito concurre a declarar a la audiencia. Súper sencillo, ¿cierto? Prueba viva se va a llamar a toda aquella que consista en que quien la rinde esté vivo. Así de simple, para que ustedes se acuerden, no se lo olviden. Aunque el ejemplo parezca burdo, pero es así. Disculpen que tengan frío, pero esta cuestión, cada vez que hemos venido aquí, ha estado mala. No se preocupen, por eso sí, ¿ya? Un poquito resfriado. Así que, por favor, no, si es que les da frío. La verdad que yo no tenía frío, pero está bastante bien el edificio hoy día. Entonces, ¿por qué es importante? Porque el juez que en la audiencia preparatoria tomó la declaración de un testigo implica que ese mismo juez está obligado a tomar después la audiencia de juicio. ¿Entienden? O sea, por el 61.9 queda radicado. Queda radicado. Sí. ¿Por qué? Porque... ¿Aunque no fuera competente el tribunal, profesor? ¿Ah? Aunque no fuera competente el tribunal, por ejemplo, que pasara el... No, es que el tribunal siempre va a ser competente, porque nosotros no tenemos, nosotros como tribunal de familia no podemos ver causas en que somos incompetentes, como ocurre con los juzgados civiles. Aquí no hay prórroga de competencia. Por tema de domicilio, por ejemplo. No hay prórroga de competencia, ¿ya? Si después se alegara la incompetencia, pasara esa otra cosa, pero en materia de familia no hay prórroga de competencia. Lo vimos en las clases anteriores. Somos tribunal especial, no existe la prórroga de competencia, no se le olvide nunca eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué traigo a colación con la inmediación? Porque si el juez que toma la audiencia de juicio no es el mismo que tomó la declaración de un testigo en la audiencia preparatoria, ese juicio va a ser nulo, porque se infringió el principio de inmediación. ¿Me entienden el ejemplo? Sí. Entonces, tenemos el artículo 12, hay que relacionarlo con el 61, número 9. Ahora, si se rinde solamente prueba documental anticipada, no va a haber problema, no radica. Pero si es prueba viva, el juez que tomó la preparatoria va a tener que asumir la audiencia de juicio, sí o sí. Y relacionarlo también con el artículo 66. Por favor, si pueden ver el artículo 66 bis, me parece que es. ¿Bis? Bis. A ver, ¿lo tienen? Artículo 66 bis. Celebración de una nueva audiencia. ¿Ese? Sí. Si el juez ante el cual se desarrolló la audiencia de juicio no pudiera dictar sentencia por causa legal sobreviviente, aquella deberá celebrarse nuevamente. En caso de nombramiento, promoción... Está ahí nomás, está ahí nomás. Ahí. ¿Qué significa? O termínelo para que más o menos pueda dar un ejemplo, pues, que nos está aplicando la ley. En caso de nombramiento, promoción, destinación, traslado o comisión del juez ante el cual se desarrolló la audiencia del juicio, Este solo podrá asumir su nueva función luego de haber dictado sentencia definitiva en las causas que tuviese pendiente. Ya. Entonces, el primer caso que tenemos, que tiene que hacerse todo ante el juez que tomó, ¿cierto? La regla general. Todas las actuaciones procesales probatorias tienen que ser ante el juez que tomó la audiencia. No se puede delegar funciones. Segundo, el caso del artículo 61, número 9, es decir, si se rindió prueba anticipada, si es prueba viva, el juez que tomó esa prueba anticipada va a tener que ser el mismo que tome la audiencia de juicio. Ahora, el tercer caso, artículo 66 bis, nos dice que si por haber cesado sus funciones por causa legal sobreviniente, el juez que tomó la audiencia de juicio, antes de dictar sentencia, el juicio tiene que hacerse de nuevo y anularse todo. Pero siempre la audiencia de juicio, profe, por ejemplo, si toma la prueba anticipada, debe ser el mismo juez que tome la audiencia de juicio. El mismo, tiene que ser el mismo. Prueba anticipada, pero no toda. La prueba viva, ojo, solo la prueba viva va a radicar cuando es la audiencia preparatoria. En el caso de la audiencia de juicio, ocurre que el juez está tomando aquí cualquier prueba, ya sea documental o la demás, ¿ya? Cualquier prueba, viva o no viva, ¿ya? Viva o muerta, la prueba, y el juez que está tomando la audiencia, principió la audiencia y empiezo a tomar la prueba. Y resulta que me ocurre algo bien especial. Me morí, o me echaron de la vega, o jubilé, etcétera. En todos esos casos que yo ceso mis funciones, todo lo que se hizo en ese juicio no va a servir para nada, porque si viene otro juez tiene que partir de cero, porque de lo contrario, ¿qué va a pasar? Se infringe el principio de la mediación, por lo tanto es nulo. ¿Entendieron? Aunque el proceso se haya tramitado perfectamente, las partes hayan tenido la oportunidad igual para defenderse, hayan podido interponer los recursos, todo, el proceso está parejito. La prueba de garantía se perdió. Puede ser que efectivamente un testigo se muera y era clave. No, pero los testigos no importa. Lo que importa es que el juez... Sí, pero si dice que parte de cero, sería... Claro. Se entendería que todo eso se perdió. Se perdió, justamente, claro. Se perdió. Si el testigo, puede ocurrir que usted era un testigo fundamental que tenía y resulta de que le anulan el juicio porque por causa legal sobreviniente y usted tenía todas las de ganar, perdió. Y tanto es así que la ley dice, en el inciso segundo que leyó su compañero, dice que si el juez que tomó ese juicio y todavía no ha dictado la sentencia, resulta que lo nombraran en otro cargo, o se fuera en comisión de servicio, cualquiera de esas cosas, no podrá asumir el nuevo cargo mientras no dicte la sentencia en esa causa. Y me creerán ustedes que aquí, por lo menos la Corte de Delegaciones de Concepción, ha aceptado que los jueces asuman en otros cargos y han dejado juicios votados. Los reyes tuve un juicio, o sea, tuve un curso que yo hago en la fundación y un abogado me decía, magistrado, me dijo, ¿sabe? Estuve 2 años en un juicio. Y a la colega la nombraron, a la juez la nombraron en otro juzgado y tuvimos que llegar a un acuerdo para no perder todos los 2 años. Llegó la juez y nos dice, o llegan a un acuerdo o todo esto se anula. Estuvimos obligados, me dijo, 2 años perdidos en el juicio. Pero, profesor, ¿eso es facultativo? No, es obligatorio. ¿Y cómo la corte? Pero uno podría recurrir contra eso, porque si es legal, está yendo contra derecho. Claro, perfectamente usted podría presentar a lo mejor, no sé, un reclamo ante la corte y si le va mal ante la Suprema. Pero ocurre que muchas veces los jueces postulan otros cargos y se van. Nosotros tuvimos un caso particular también en un cargo de donde habían 2 juicios que la juez estuvo enferma mucho tiempo y al final se jubiló y la causa estaba ahí parada y no podíamos hacer nada respecto a ella porque la colega, como estaba enferma, hasta el final terminó jubilando y cuando jubiló, ahí recién pudimos tomarlo de nuevo al juicio. La gente tuvo que esperar como 2 años. Es un gran problema eso, un gran problema. Pero, más o menos para que ustedes entiendan, porque les puede pasar, ojo, les puede pasar de que estén en un juicio largo y algo pase con el juez y lo nombren en otro cargo. Y como les digo, yo no sé si otras cortes de apelación, ese es un... La otra, estaban hablando de las cosas que teníamos que hacer presentes nosotros a la corte, se me olvidó. Ese es un tema que habría que, hay que verlo, para que la Corte Suprema instruya a las cortes de apelaciones que los jueces no pueden asumir mientras no terminen. Porque la Corte Suprema es la que lleva la directriz aquí, y ella debería exigir que se cumpla con la ley, pues, tal como dice usted. Entonces, recapitulando, en principio en mediación hay que relacionar el artículo 12, relacionarlo con el artículo 61 y relacionarlo con el artículo 66, todos relativos a la inmediación. ¿Ya? Vámonos con el otro principio que viene posteriormente. La oralidad. Por favor, si puede leer el artículo 10. Profe, consulta. Dígame, señor. ¿Este principio de inmediación para todos los tribunales reformados? Para todos los tribunales reformados. Para todos. Artículo 10. Oralidad. Todas las actuaciones procesales serán orales, salvo las excepciones expresamente contenidas en esta ley. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el juzgado deberá llevar un sistema de registro de las actuaciones orales. Dicho registro se efectuará por cualquier medio apto para producir fe, que permita garantizar la conservación y producción del contenido. Asimismo, la conciliación pudiera producirse en las audiencias orales, deberá consignarse en extracto, manteniendo fielmente los términos del acuerdo que contenga. Ya. Esa es la norma, ¿cierto? La ley, usted. La oralidad. Yo les cuento de que esta ley de tribunales de familia, cuando comienza los tribunales, que yo les conté un poquito la historia, ¿cierto? El procedimiento era tan desformalizado y la oralidad era un principio tan fuerte dentro del sistema que lo único que prácticamente era escrito del procedimiento ordinario era la demanda. La pura demanda era por escrito. La contestación de la demanda era oral y se hacía en audiencia. Y si usted deseaba reconvenir, tenía que hacerlo también en la misma audiencia. Si usted quería realizar, promover incidentes, perdón, excepciones, o poner excepciones, dilatoria, perentoria, lo que fuera, era en la audiencia también y todo oral. Actualmente, después del año 2008, se modificó la ley de tribunales de familia porque esto generaba una serie de problemas. ¿Qué pasaba? Se hacía la audiencia, se presentaba la demanda, se contestaba en la audiencia de juicio, o sea, perdón, en la preparatoria, y se interponía reconvencionalmente una demanda reconvencional, ¿cierto? Y resulta que la persona, el abogado de la contraria o la parte contraria, tomaba conocimiento ahí nomás recién, tanto de la contestación como de la demanda reconvencional. Entonces quedaba como en una indefensión al ver ahí que recién estaban tomando conocimiento que le habían contestado y además de la nueva demanda. Entonces, ¿qué es lo que hacía legítimamente el abogado? Decía: señoría, yo solicito, se suspende esta audiencia para yo poder preparar una adecuada defensa de la nueva demanda. ¿Ya? Porque iba a ir así nomás, no tenía idea de lo que le iban a contestar, pues. Ni además no tenía idea si le interponían incidentes, todo lo que podía pasar. Así que, ¿qué es lo que se...? Y generaba una serie de problemas. Además que como la gente llegaba sin abogado, más problemas todavía. O sea, actualmente, ¿qué es lo que se hizo con la modificación? Se dijo que la demanda era por escrito, cumpliendo ciertas formalidades. La contestación, por escrito. Y si se quería demandar reconvencionalmente, tenía que hacerse también por escrito y con un plazo de a lo menos 5 días antes de la audiencia preparatoria, para que la contraria pudiera tomar conocimiento primero de la contestación y segundo de la demanda reconvencional, y el día de la audiencia se pudiera contestar adecuadamente. Así que a eso se refiere. Entonces, tenemos nuestra audiencia donde va a ser todo un debate oral. Perfecto. No hay registros escritos, salvo algunos que expresamente se señalan. Y la audiencia de juicio de la misma forma. Es toda oral y solamente se van a dejar constancia por escrito de algunas actuaciones. Por ejemplo, se va a dejar constancia de la conciliación, se va a dejar constancia de las resoluciones que se dicten en su parte, esto no está en la ley, sino que en su parte resolutiva, sin los fundamentos, se va a dejar constancia del reconocimiento del hijo en caso del juicio de filiación, cuando el padre demandado o la madre demandada reconozca su paternidad en la audiencia. Se va a dejar constancia de las sentencias que se dicten en audiencia solo en la parte resolutiva. ¿Se acuerdan que ese día yo dicté algunas sentencias cuando ustedes fueron, los que fueron ese día a verme? Yo dicté la sentencia y todo lo que yo dije va a quedar oral, salvo la parte resolutiva abajo. Es lo único que va a quedar en el acta que se levanta. Y además va a quedar constancia por escrito de la resolución que cita a audiencia de juicio en su caso. Me explico. En la audiencia preparatoria, después de que se han hecho, ¿cierto?, la exposición de la demanda, de la contestación, y no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo, el tribunal deja constancia por escrito de los hechos a probar. La ley no pide los hechos a probar, sino del objeto del juicio y de las pruebas que van a rendirse el día de la audiencia de juicio. Así lo establece el artículo 62 de la ley de tribunales de familia. ¿De los hechos a probar y qué más pasa? Y del objeto del juicio, pero principalmente el objeto del juicio. La ley no pide los hechos a probar, pero se dejan constancia igual. ¿Ya? Eso es más adelante, si yo le estoy dando ahora el tiempo. Entonces, ¿es oral? Es oral. ¿Hay acto por escrito? Igual es por escrito. ¿Ya? Ahora, ¿cómo queda registrado eso, la oralidad? Su compañero leer ahí decía que dispondrá de un registro. ¿Qué es lo que optó Chile? Un registro de audio, una grabación de audio. Entonces, en esa grabación de audio va a quedar registrado todo lo que se debatió oralmente. Por lo tanto, si ustedes quieren saber, porque ustedes cuando vean las actas, eso es una acta cortita, muy extractada, de todo lo que pasó ahí. Si quieren saber lo que hay en el juicio, ahí está grabado. Ahora, si hay una contradicción en lo que está grabado y lo que está por escrito, ¿qué prima? Lo grabado. Lo grabado. El audio es la que la lleva. El audio es la que manda y el que manda. Lo escrito no va a tener ningún valor si no coincide con lo que se dijo verbalmente. ¿Ya? Así que es importante, si ustedes tienen dudas, pasa algo que ustedes no tienen conocimiento de que ocurrió, y ven algo por escrito y dicen, pero si esto no fue lo que dijimos, lo que tienen que revisar ustedes es al audio. Ese es el que manda, el audio. ¿Ya? Y eso es lo que constituye en sí el juicio. Así que eso es lo importante. Ahora, hay actuaciones que van por fuera del procedimiento, tanto de la audiencia preparatoria como de juicio. Entonces, todo lo fuera de audiencia, hay varias cosas que también van por escrito. Dígame. Es que como ese día había serios problemas con el audio, si en algún momento cuando se acoplaba o cuando se iba el audio, alguien que pida el audio dice, no, a mí no me quedó muy clara la figura, ¿puede pedir alguna nulidad? Podría pedirlo por... A ver, lo que pasa es que aquí también vamos a tener que ver el tema de cuando se perdían los expedientes antiguamente, había un procedimiento que todavía está en el Código de Procedimiento Civil de reconstitución, ¿cierto?, de expediente. Entonces aquí te podría pedir, ¿cierto?, que se corrija, que se determine lo que efectivamente pasó ahí. A ver, nosotros tenemos hasta el momento varios sistemas, no solamente el de grabación, sino que todos los funcionarios están apoyados por una grabadora, y además ahora todo está quedando grabado también en el Zoom. Así que tenemos como tres respaldos para evitar que pase cualquier cosa. Pero efectivamente, si se llega a perder el audio, eso no per se invalida el juicio, porque puede existir la forma de recuperar los audios o por lo menos darle un sentido al procedimiento. Porque lo que se grabó, si es algo fundamental que se perdió, ahí ya no vamos a tener vuelta que dar. ¿Ya? Ahí sí, en caso de que hubiera una controversia y se perdiera, yo creo que a lo mejor, bueno, ahí podría llegarse incluso a anular el juicio para los efectos de hacer uno nuevo. Pero la verdad es que siempre quedan piezas importantes y se le puede dar un sentido en caso de que llegara a perderse cualquier cosa. Hasta el momento, lo único que puede ocurrir es que el funcionario no apretó el botón. Y eso sería más grave. ¿Eh? Fuera de la audiencia, sí, hay muchas cosas que ya le dije lo que pasaba en la audiencia. Ahora, volvamos de nuevo a la audiencia, como yo le dije que dejar constancia de varias cosas. La mayoría de lo que yo le dije, de la parte resolutiva, de la sentencia, no está en la ley. Está en las actas de la Corte Suprema, en autos acordados. ¿Qué nos dice? Que se deja solamente la parte resolutiva y en caso que se quisiera apelar. En ese caso, ahí en el tribunal van a tener que redactarlo por escrito para que la Corte de Apelaciones lo revise. ¿Ya? Ojo con eso. Ahora, eso no está en la ley, sino que en actas de la Corte Suprema, en autos acordados. Salvo las conciliaciones, el acta de reconocimiento de un hijo en juicio de filiación, que está en el artículo 199 bis del Código Civil, y el acta de la audiencia preparatoria para los efectos del donde se cita audiencia de juicio. Eso sí está en la ley. ¿Ya? Los otros están en autos acordados. Ahora, fuera de la audiencia, claro, hay muchas cosas que se van a presentar por escrito. Por ejemplo, cuando veamos los incidentes, cuando sean fuera de audiencia, se tienen que presentar por escrito. Si se trata de los recursos, el de apelación, de casación, son por escrito, no son orales. El informe pericial, sin perjuicio de la obligación posterior de concurrir a declarar en forma oral, el informe pericial que presenten los peritos es por escrito. La sentencia, por regla general, es por escrito, salvo, por ejemplo, las que vieron ustedes que yo dicté que fueron orales. ¿Puedo hacerlo? Puedo hacerlo. Pero la sentencia, por regla general, se puede esperar un plazo que dice la ley y después presentarla por escrito. Todo eso es por escrito, como excepciones a la inmediación. La concentración es otro de los principios y vamos, la concentración, esta es la que hace la selección o los equipos de fútbol, que los concentran para que no salgan al mambo, ¿sí? Claro. Y igual se le escapan. Claro. Siente cada año que la escoba y, por cierto, los escándalos de la selección, que salen porque salen a farrear, y al otro día les va como el ajo y los pillaron que andan todos de farra. Se escapan de las concentraciones. La concentración, por favor, si alguien lo puede leer. Concentración. El procedimiento se desarrollará en audiencias continuas y podrá prolongarse en sesiones sucesivas hasta su conclusión. El tribunal solo podrá reprogramar una audiencia en casos excepcionales y hasta por dos veces durante todo el juicio, si no está disponible prueba relevante decretada por el juez. La nueva audiencia deberá celebrarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la anterior. Asimismo, el tribunal podrá suspender una audiencia durante su desarrollo, hasta por dos veces solamente y por el tiempo mínimo necesario de acuerdo con la causa invocada, por motivos fundados diversos del señalado en el inciso precedente, lo que se hará constar en la resolución respectiva. La reprogramación se notificará conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 23, cuando corresponda, con a lo menos 3 días hábiles de anticipación. La resolución que suspenda una audiencia fijará la fecha y hora de su continuación, la que deberá verificarse dentro de los 30 días siguientes, y su comunicación con el juez en la audiencia que se suspende se tendrá como citación y notificación suficiente. ¿Eso? Clarito, ¿cierto? Se lo explico. La ley nos dice que se tiene que llevar, ¿cierto?, en una o varias audiencias próximas, cuando se celebra una audiencia dentro, ¿cierto?, ya sea una audiencia preparatoria o una audiencia de juicio, tienen que llevarse en un solo acto, digamos, durante un día, y pueden fijarse, cuando no alcance a terminar, fijarse a las continuaciones de la audiencia. ¿Para qué? Ojalá con la cercanía más próxima. ¿Por qué? También relacionado con el principio de la inmediación, pero en otro sentido. ¿Qué pasa con la mente humana? Se olvida. Se olvida. Entonces, por eso que la ley pide que sea próximo. ¿Dónde esto se aplica plenamente? En los juicios orales penales. Por eso que si ustedes van a un tribunal oral, parten en la mañana, siguen en la tarde, siguen el otro día y así van. Día a día. Y ahí les fijan juicios, a veces que le fijan un mes, o 40 días, o 2 meses, para que puedan rendir toda la prueba, y todos los días están en eso, dedicados al mismo proceso. Nosotros no podemos hacer eso porque nosotros no tenemos la estructura de juzgado de penal, porque nos corresponde ver además todo lo que está fuera de audiencia. En el tribunal oral, en lo penal, solamente ven juicio, audiencia de juicio, nada más que eso. Entonces, lo que pretende la ley, como le digo, es tratar de mantener en la memoria del juez, relacionado con el principio de la inmediación, todo lo que ha sucedido durante el proceso de las audiencias. Concentración. Ojalá que todo sea bien concentrado para poder resolver. Además, tengo una idea de que es el principio de esto de ser lo más rápido, todo lo posible, y darle la solución al conflicto a la gente. Esa es la idea, que sea rápido. Ahora, ¿hay excepciones? Sí. La primera de ellas dice que se puede reprogramar, escuchen la palabra, reprogramar una audiencia. ¿En qué caso? Cuando no haya llegado prueba relevante decretada por el juez. Prueba relevante decretada por el juez. Y aquí nos vamos inmediatamente que esto tendría que ser solo la audiencia de juicio, porque ahí se decretó la prueba. En la preparatoria se decretó para ser rendida en la audiencia de juicio. ¿Por qué yo hago hincapié en prueba decretada por el tribunal? Estamos antes de la audiencia preparatoria, el día antes, no durante el curso de la audiencia, sino que antes de la audiencia, el tribunal se percata que no llegó prueba que decretó el tribunal y que es relevante. Entonces, ¿qué es lo que hace? No suspende, sino que reprograma la audiencia que teníamos para mañana, la vamos a reprogramar para 15 días más o para un mes más. ¿Son cumulativos, Santo? Que sea relevante y decretada. Claro, porque el tribunal puede haber decretado prueba, claro, y a lo mejor no era prueba relevante, el tribunal dice, sabe que esta prueba, la verdad, que puedo prescindir de ella, así que, perdón, la palabra relevante, ¿cierto? Porque es importante, relevante, porque puede que sea prueba que no sea relevante, y el juez no va a suspender la audiencia, no la va a reprogramar, ojo, es reprogramar, porque suspender es cuando ya la audiencia partió. Ahora, ustedes se van a encontrar en los tribunales que utilizan indistintamente esta cosa. ¿Ya? Ahora, lo interesante, prueba relevante decretada por el juez. ¿Qué pasa si la prueba es relevante y la pidieron las partes? No. Así de simple. No se puede suspender o reprogramar. No se puede, ni siquiera queda criterio. Nada, el juez no tiene ninguna facultad de reprogramar ni de suspender una audiencia por falta de prueba de las partes. ¿Ya? Ojo con eso. Si llega el abogado y pide suspensión, nos pasa todos los días, los abogados. Magistrado, no llegó a tal prueba, yo pido que se suspenda la audiencia. No hay lugar por improcedente, porque no hay suspensión de audiencia por falta de prueba de las partes. Así nomás. Como dice la combi, ahí nomás. ¿Ah? No hay suspensión de audiencia, insisto, por falta de prueba de las partes. Después vamos a ver por qué uno de los fundamentos, pero por qué. Solo por la respuesta. Así que, a morir nomás. Esa es la primera excepción de la concentración, para poner término ahí a algunas de las audiencias. El segundo caso, como máximo 60 días, ¿cierto? Y hay que fijarla y notificar, etc. Segundo caso. Aquí ya estamos en la audiencia y ocurre que por alguna razón distinta a la anterior. La audiencia del juicio, ¿cierto, profe? No, aquí puede ser la audiencia preparatoria o de juicio. Aquí estamos en la audiencia preparatoria o de juicio y por alguna razón distinta a la que vimos antes, que esto por falta de prueba del juez, el tribunal puede suspender una audiencia. El curso de la audiencia, y ahí la ley nos dice que la va a suspender, con un plazo máximo de 30 días, que es distinto, lo que era 60, estos son 30 días como máximo. Y ¿por qué estamos en la audiencia de juicio? Por motivo fundado. Por motivo fundado y distinto. A ver. Califica al juez, exclusivamente. Hoy le iba a tirar algunas cosas, pero estamos con el agua, así que... No, pero eso no lo escuchamos ni nosotros. Sí, no, pero... No puedo criticar al... Resulta que, claro, es por motivos distintos. Entonces, por eso le digo, que alguna vez le va a tocar a usted y le van a suspender, usted va a decir, ¿y por qué suspendió? Yo sé por qué, pero no... Resulta que, bueno, el hecho está. Se puede. Pero tiene que ser algo muy específico, muy importante. Por ejemplo, se me terminó la audiencia y no alcancé a recibir toda la prueba, no alcancé a terminar la audiencia preparatoria o no alcanzaron a rendir la prueba. No hay problema. Suspendo y sigo viéndola yo, ¿cierto? Esa es una razón. Segundo, que normalmente por eso se suspende. Una de las partes no estaba notificado debidamente, etc. La puedo suspender. Tercero, alguna de las partes vino sin abogado. Lo vimos justo ese día. Claro, justamente, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que suspendí porque una de las partes vino sin abogado. Exacto. Porque la ley dice que el abogado, que la parte tiene que venir con abogado. Pero excepcionalmente el juez lo puede autorizar por resolución fundada para que él comparezca sin abogado. ¿Puede venir sin abogado? A ver. ¿Puede ir una parte a un juicio ordinario? ¿Ordinario, sin abogado? Sí, pero excepcionalmente por resolución fundada. Porque la regla general es que tiene que ir con abogado. ¿Qué podría pasar? Podría pasar que esta parte llega sin abogado y derechamente dice, no estoy ni ahí con tener abogado, yo soy de los de antes, de los que ahora están prohibidos, un macho rezo, y canto, ¿es cierto? Y puede pedir, decir, como hombre voy a aceptar nomás lo que venga. O con esas expresiones que yo a veces, no sé si se las dije, cuando la gente decía, hay un juez superior y yo tengo el mejor abogado del mundo. Jesucristo, mi salvador. Así dicen. Señora, le dije yo en un juicio. Señora, el juez que tiene, el abogado que tiene usted no la va a salvar de que la puedan condenar por violencia intrafamiliar y le quede con una anotación, que la multen y que se vaya de la casa, la saquen de la casa y todo eso. Yo le sugiero que tenga abogado. Y parece que ahí se asustó y me dijo, ya prefiero tener abogado. Confío en un abogado terrenal más que el espiritual. Entonces, ¿qué le tengo que decir yo a esta parte que viene sin abogado? Señor, tiene la obligación de venir con abogado. ¿Qué pasó? Que si yo se le explique, y si dice, sabe que no quiero abogado porque estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en la demanda. Por ejemplo, me demandan de divorcio y estoy de acuerdo. ¿Necesito abogado? ¿Para qué? Juicio de filiación. Nosotros a veces cuando le dicen, señor, está demandado, mire, lo único que le va es el tema del ADN. No, mire, yo lo que pasa es que tengo duda nomás. Tengo duda de ser el papá y quiero hacerme el examen de ADN. ¿A quién le voy a designar un abogado? ¿Ah? Entonces, ¿puedo autorizar a una persona de embargo? Sí, la regla general. Pero puede ocurrir que el caso sea más complejo, que eso es si la regla general. Y si el caso es más complejo, a lo mejor el demandado va a decir, no, oye, ¿sabes lo que pasó? Es que yo no pude, me tenía abogado y la verdad que al final no llegamos a acuerdo o no pude contactarme con él, cualquier cosa, y vengo sin abogado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el tribunal? Normalmente en esos casos dice, chuta, ya le vamos a dar una oportunidad, porque si no después, si hacemos el proceso sin abogado, lo autorizamos, podría ser sujeto de algún tipo de nulidad, no por infracciones del código ni de la ley de tribunales de familia, ni nada por el estilo, sino por cuestiones constitucionales, el debido proceso, el derecho a la defensa, ¿cierto? Y podría la Corte de Apelaciones casarla porque esta persona compareció en todo un juicio sin abogado cuando él se había presentado una excusa de boda. Podría suspender. Otro, aquí sí tiene abogado la parte. Y resulta que ese día de la audiencia, adivinen lo que pasa. La persona llega sola y dice, no sé qué pasó con mi abogado. O venía en camino y chocó. O no sé, me dijo que venía, pero algo pasó, no llegó. ¿Se pasa mañana? Entonces, en ese caso, por abogado se mandó a cambiar, pues se choreó con la señora y se mandó a cambiar, o con el caballero. Ahí se produce lo que se denomina abandono de la defensa. Un caso muy fue hace poco que salió la noticia de un abogado que no asistió a la audiencia y dejaron suelto al pistolero de no sé dónde, San Miguel. Ah, sí, pero esa es otra cosa de la apelación, que eso, porque no llegó a la. No fue al alegato. Al alegato de la corte, había pedido goles. Pero la corte se agarró eso. Lo que pasa es que había apelado, no sé si apeló la pura parte que debían terminar este caso y el Ministerio Público no. Porque si no hubiera ido al Ministerio Público. Sí, justamente lo leí eso. No, aquí se trata de otra cosa, se trata de que se produce lo que se denomina el abandono de la defensa, que puede tener dos. Uno, abandono de derecho a la defensa, renunció justo antes, o de hecho, no llegó nomás el abogado, no sabemos qué día lo pasó, no llegó el abogado, y la persona llegó sola a la audiencia. Ahí, lógicamente, también por el tema del debido proceso, que es lo que se hace, tenemos que suspender, porque esta figura se da también en sede penal. Pero ¿qué es lo que hacen en sede penal cuando no llega el abogado de la defensa? Rápidamente llaman a un defensor penal público para que venga a suplir al otro. Les cuento, esto lo puedo decir porque no es problema, pero se usa mucho en sistema penal este truco, porque es truco, no tiene otro nombre. Resulta que cuando quieren suspender una audiencia, existe ya un fenómeno que ha ocurrido mucho, quieren suspender una audiencia de juicio oral, sobre todo en el tribunal oral, resulta que piden la suspensión de la audiencia a la defensa y el tribunal les dice que no ha lugar a la suspensión. Entonces resulta que utilizan lo siguiente, dicen, señoría, mi cliente tiene algo que decir. Entonces el cliente dice, señoría, lo que pasa, magistrado, es que yo perdí la confianza con mi abogado, así que yo no quiero que este caballero sea más mi abogado. ¿Qué es lo que hace el abogado? Se para y dice, nada que hacer, yo no puedo defender al caballero, el caballero ya no tiene confianza. O sea, se pierde el elemento, la esencia, claro, el elemento vital del mandato, la confianza. Se para el abogado, se va. ¿Qué es lo que hace el tribunal? Llama inmediatamente un defensor penal público para que represente a este señor. Y llega el defensor penal público, ¿qué es lo que dice? Suspensión. Suspensión, porque no tengo idea de la causa. Entonces, ¿qué es lo que hace? El tribunal se ve obligado a suspender la audiencia. Esto ocurre mucho, ¿eh? Y el tribunal es de familia, el problema está que nosotros tenemos el defensor al lado. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre este tipo de cosas? Suspende. Tenemos que suspender para que la persona pueda ir a la corporación o pueda venir aquí a la clínica de la UNAP o a otras clínicas universitarias, dependiendo dónde los envíen. ¿Me entienden? No quiero enseñarles esto para que ustedes lo hagan a futuro. Ustedes dependerán de lo que quieran hacer ustedes, pero es algo que se hace. ¿Ya? Entonces, tenemos las razones por las cuales suspendemos, la duración de la audiencia. Segundo, las que son las más, digamos, técnicamente procedentes. Técnicamente procedentes. Suspendiendo de la audiencia por. Entonces dijimos, por transcurso de del tiempo que se había fijado. Segundo, porque la persona llega sin abogado. Tercero, abandono de la defensa. Y la falta de notificación. La falta de notificación también que pudiera ocurrir y se hace la audiencia. No estuviera todo debidamente desplazado. Son lo que normalmente nosotros vemos. Cualquiera otra que ocurra, bueno, a nosotros nos ha pasado que partir por terremoto, a veces la mitad de la audiencia salían todos corriendo, o se nos ha cortado la luz de los tribunales. Para las réplicas estaba trabajando, ¿no? Sí, cuando venía la réplica. ¿Para el mismo? Claro, estábamos en el mismo edificio, pero yo era rudo, entonces me acuerdo que estaba sentado y venía la réplica y los que estaban ahí lo. A veces los abogados y los funcionarios todos se paraban para salir arrancando y yo quedaba así. No se podía salir. Y todos guardándose. Y yo sí, no lo dejaban. Mientras que todos corrían por los pasillos, mi audiencia seguía. Yo no la suspendía. Pero me entiende más o menos la idea, ¿cierto? Es solamente eso, la suspensión de las audiencias que podrían ocurrir. Ahora, ¿por qué otra razón? Pero ya no va a depender del tribunal. Que no entre la parte a la audiencia. A veces no entra, no llegó nadie. Ahí no estoy obligado a fijar una audiencia porque opera otro fenómeno que es el abandono del procedimiento. Pudiera ocurrir eso. Ahora, por último, puede ocurrir que las partes de común acuerdo pidan la suspensión de la audiencia. Que no está ahí, sino que está, o parece que está ahí. Sí. Aquí, la abajo, la del 20. Las partes a veces llegan y dicen: magistrado, ¿sabe qué? Estamos con la posibilidad de llegar a un acuerdo, o estamos con un entorpecimiento, etcétera, lo que sea. Y. O tengo otra causa, que sea, no sé, por otro lado, y mi colega aquí está de acuerdo, suspender la audiencia de común acuerdo. Estando de acuerdo, es facultativo, ojo, facultativo para el juez. O sea, si yo quiero digo sí o digo que no. Pero normalmente, ¿qué es lo que hace uno? Le dice que sí, o sea, es un derecho que tienen las partes, verán ellos cómo le vamos a estar aguando la fiesta. ¿Ya? Normalmente suspendemos cuando nos piden suspensión de común acuerdo. Lo que ustedes tienen que sacarse de la cabeza es que por tema de pruebas le vayan a suspender la audiencia. Jamás. En ese caso, por ejemplo, de que hubiera otra audiencia. Y si llegara a un acuerdo con el otro abogado y el juez no lo autorizara, ¿se podría usar como excusa en caso de no poder llegar a la otra audiencia? ¿Cómo es usted? Pero imagínate que, por ejemplo, hay un choque horario y no puedo suspender la audiencia que estoy incluso llegando a un acuerdo con el otro abogado. ¿Lo podría utilizar? ¿Tienen otra audiencia? Claro. ¿A la misma hora? Sí, pero lo que pasa es que siempre suspenden, si no. Miren, ni lo pienso, o sea, porque ¿qué es lo que podría hacer el tribunal si dijera, si están los dos de acuerdo? Y le dicen que no, el tribunal le dice, no se va a suspender la audiencia. Resulta de que el tema aquí podría ocurrir, si es que son tres, pero si son dos, tres, porque podría haber una tercería de por medio. Pero si están todos de acuerdo, no va a haber problema. Porque si no llegan a la audiencia, lo que tienen que preocuparse ustedes es de que la contraparte no vaya a llegar, porque uno le va a jugar chueco, no entran nomás. No entra, el juez le dice no al lugar, pero no entra. Entonces, ¿qué es lo que le queda al juez? Es solamente pedir que pasen los días para el abandono del procedimiento, que son cinco. Y dentro de ese tiempo, Cualquiera que pida nueva fecha, el tribunal tiene que seguirle dando tramitación a la causa. Así que si le dicen que no y están los dos de común acuerdo, la verdad es que no va a tener mucho efecto. Ahora, si entraron, es el problema. Si entraron y el juez le dice que no, ahí se les podría generar un problema. Tienen que seguir adentro, ¿por qué? Pero van a estar adentro. La otra sería que se pararan y se mandaran a cambiar. Pero si se inició la audiencia de juicio, el juez perfectamente podría decir que no se rindió prueba y se rechaste. Ay, ¿qué es lo que vas a hacer si no se rinde prueba? Les dije lo que tenías. ¿Qué es lo que va a dictar el juez? Sentencia con lo que tengo. Sentencia. No estamos en sede penal, estamos en sede de familia civil. ¿Qué posición, qué posibilidad le queda al juez? Dictar sentencia. Sí, pero ¿qué es lo que esa sentencia cómo va a ser? ¿La coge o rechaza? Rechaza, pues. Sí. Ojo. Siempre rechaza. Si no hay prueba, se rechaza. Así es. Se rechaza. El juez no tiene una opción de decir, oiga, no me rindieron prueba, por lo tanto, no voy a resolver nada. No, el juez está obligado por el principio de la inexcusabilidad a resolver, acoger o no. ¿Qué es lo que va a hacer? Si no tiene prueba, rechaza. ¿Ya? Siempre nos olviden eso. Así que tenemos los tres casos que normalmente podría ocurrir: reprogramación, suspensión del curso de la audiencia y la suspensión de común acuerdo. Yo le di harto un ejemplo ahí de los tres casos. Primero, la reprogramación es porque falta, dijimos, prueba relevante decretada por el juez. Segundo caso, suspender el curso por motivos fundados, ¿cierto? Y que sean distintos a los de la falta de prueba. Y el tercer caso, que es la suspensión de común acuerdo. Pero también le planteé el caso de que no fuera ninguno de los de la audiencia, y en eso la causa también, o sea, la audiencia no se va a poder celebrar, pero por otro motivo, y que es en relación con el abandono del procedimiento. Mira, aquí es otra razón. Vámonos a otro principio. La desformalización. Yo les había hablado en principio, cuando estábamos viendo el tema de la oralidad, que este principio de la desformalización era uno de los principios fuertes que habían en el sistema original, en la ley. Cuando recién se dicta la ley, la desformalización era muy fuerte. ¿Por qué? Porque se podía ir sin abogado. Muy bien. Como se podía ir sin abogado, no se le exigía a la gente tanto formalismo, pero, es decir, formalismo entendido de que el procedimiento de familia, pero no obstante ello, el procedimiento sí tenía harto formalismo, pues. Habían plazos, ¿cierto?, oportunidades legales, términos probatorios, donde se tenían que rendir, forma de presentar ciertas demandas, materias de derecho sustantivo que tenían que tratarse. Entonces, esto del sueño que se tenía de haber hecho todo esto sin necesidad de abogado no duró nada, pues duró menos que, como se decía popularmente antes, menos que un candy. ¿Ustedes saben lo que era un candy o no? Bueno, los que somos mayores que ustedes, un candy era unas pastillitas, eran unos masticables, ¿no es cierto?, como calugas. ¿Eran las grandes o no? No, eran así cuadraditas, así. Entonces se llamaban candy. Candy, que en inglés, o sea, dulce, ¿cierto? Sí. Los candy. Y se vendían, fueron muy famosos por allá por los años 70, 80, los candy. Y uno los comía y duraba un poquito. Entonces la gente después quedó con esa frase, duró menos que un candy. Que todavía algunos quizás por ahí la manejan, a eso se refería. Bueno. Este principio, como le digo, del tema de los abogados duró bien poquito y se hizo el tema como más formal. ¿Se acuerdan que en un principio la demanda podía ser presentada por abogado o incluso las partes podían ir y que se les tomaba una declaración y eso consistía en una demanda? Imagínense una demanda de un juicio ordinario de filiación, demanda de divorcio con compensación económica, impugnación y reclamación de filiación en juicio ordinario. Hartas cosas que se podían presentar y sin abogado. Entonces, como que anduvieron patinando un poquito ahí. Así que todo lo que se tramitaba por juicio ordinario tenía que ser mejor con abogado y perdió toda esa formalidad. Las exigencias, por ejemplo, de la demanda, como yo le dije anteriormente, se tuvieron que modificar en el sentido de que ahora se exige que la demanda contenga todas las exigencias del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. O sea, tribunal ante el cual fue presentada, designación, ¿cierto? El tribunal, nombre, profesión y domicilio de la parte demandante, la representación con la cual comparece, nombre, domicilio y profesión oficio si se conociere del demandado, ¿cierto? La exposición breve de los hechos, una exposición de los hechos en que se funda los argumentos de derecho, ¿cierto? Y las peticiones sometidas a conocimiento del tribunal. Se exige todo eso, y claro, señalar forma de notificación, una serie de cosas, pero los requisitos están más bien como lo que ya le dije. Lo demás no están dentro del contenido de la demanda, la forma de notificación, porque eso tiene una sanción, que es que se le va a notificar todo por el correo, o sea, por el estado diario electrónico, pero la demanda se acoge a tramitación igual. Y se establecieron los plazos en cuanto debía hacer la contestación tenía que ser por escrito, pero no se exigen los requisitos del artículo 259, me parece. No se exige, solamente la demanda tiene que tener requisitos, la contestación no. La contestación se pide que solo sea por escrito, nada. Y si se desea reconvenir, tiene que hacerse por escrito un tiempo. Entonces, se fue formalizando esto del principio de la desformalización, se perdió mucho. Ahora, los formalismos, lógicamente, han servido como una... Esta deformalización ha servido como un argumento para algunas cosas que sean demasiado estrictas. A veces, por ejemplo, se me olvidó una prueba. Estoy en la audiencia preparatoria, tengo que ofrecer mi prueba, me dan la oportunidad, termina, y resulta que antes de terminar la audiencia, la parte me dice: señoría, se me olvidó una prueba. Y la otra parte le diga: oiga, precluyó su derecho porque ahora estoy yo ofreciendo prueba. La deformalización, ¿cómo no voy a dejarlo sin prueba porque se pasó? Todavía estamos en la audiencia preparatoria. Entonces puede haber, ¿cierto? Ahí fue un formalismo. Se le olvidó pedir algo, profesor, por ejemplo, no sé, un concepto o algo, se le olvidó en la demanda y... Está perdido. Pero no. Claro. Tendría que rectificarla antes de la audiencia. Porque ya estando en la audiencia, no puedo yo decir: señoría, vengo a corregir mi demanda. Porque ya está trabada la litis y por lo tanto fue contestada la demanda. Y ya no puedo. Una vez contestada... ¿Antes de la contestación de la demanda? Claro, cualquier cosa yo la puedo hacer antes de la contestación de la demanda. ¿O antes de notificar a la otra parte? ¿No? Sí, no, pero sí, pero claro, o sea, la puedo hacer antes de notificar a la otra parte. Pero ¿se puede hacer después? Sí, antes de contestar a la demanda. Así le puedo hacer otras correcciones, lógicamente se va a entender como una nueva demanda y hay que notificarle de nuevo. Ya no va a ser personalmente, sino por cédula u otra forma que se haya fijado. Y es para que la parte tenga tiempo para contestar. Ahí cambiaría la fecha de la audiencia otorgada, todo, porque como claro, se cambia todo. Pero se puede hacer. Entonces ahí sí. Bueno, lo que se pretende es entonces evitar incurrir en una ritualidad innecesaria para lograr flexibilizar el procedimiento y acercar la justicia a las personas, que eso era, encajaba mejor con el sistema antiguo, ¿cierto? El sistema primitivo, que era oral y sin asistencia de abogado. Ahora, ¿dónde usted lo ve con mayor claridad? En el procedimiento proteccional. Ustedes no vieron procedimiento proteccional el otro día, pero sí en estos procedimientos proteccionales prácticamente es un diálogo que uno tiene con la gente para ver cómo solucionar los temas de conflicto de los niños cuando estén gravemente vulnerados en sus derechos. Ahí la verdad que no se requiere tanto formalismo, es un diálogo, se conversa con la gente, hay muy poca cosa técnica ahí. Porque también todavía se mantiene en ese tipo de procedimientos la no obligatoriedad de estar con abogado. Así que violencia intrafamiliar y medidas de protección no requieren asistencia letrada. todavía se mantiene. En violencia intrafamiliar sí, igual exigimos que la gente vaya, aunque no estén, no haya obligatoriedad de tener abogado. Pero claro, ¿podría suspender, pues? No, a menos que la gente me diga, y porque la ley dice, no es necesario tener abogado, pero si la gente me lo pide, yo la verdad que tengo que designarle abogado. Porque a veces la gente va y dice, yo quiero abogado, qué sé yo, necesito, porque no, no sabía que había, que se puede tener ni nada por el estilo. Como la Luli, llamen a mi abogado. Por ejemplo, la medida de protección, como les dije, de formalizado, informar a los niños y adolescentes en un lenguaje comprensible, etc. Actuación de oficio del tribunal. ¿Descansamos un ratito? ¿Unos minutitos? ¿Cierto? Porque llevamos más de una hora, cada 50 minutos deberían haber 10 minutos de receso. No lo hemos hecho, ya vamos en una hora 10, una hora 12. Descansemos unos 15 minutos, seguimos después, ¿ya? Así que para que se vayan a tomar su café antes que le cierren el bar. 15 minutos, ¿eh? Gracias.